que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigas y amigos de América Latina? En nuestro continente hay miles de experiencias sociales y comunitarias que desde la cultura y la comunicación construyen la identidad de nuestro pueblo y generan transformaciones. Las radios populares, los centros culturales, los grupos de teatro comunitario, las murgas, caporales, ferias de libros autoeditados, grupos musicales, clubes deportivos, nutren la cultura popular y permiten a las comunidades proyectarse al futuro. Las organizaciones sociales se han erigido en los últimos años en puntos de cultura en nuestro continente. Y día a día avanzan para concretar políticas públicas que fortalezcan la cultura en nuestros territorios. Eduardo Balán, referente del Culebrón Timbal, resalta que miles de experiencias de los territorios son un actor fundamental, pero que se necesita del sustento de una política pública. Pero toda la visión parte de entender que hay en nuestro pueblo y en todo el territorio de la nación miles y miles de pequeñas experiencias acostumbradas a sobrevivir haciendo desarrollando actividades culturales comunitarias, pero que en una perspectiva de democratización de la sociedad son un actor fundamental. Y que para eso se necesita una ley que permita que la política pública efectivamente se haga cargo de ese universo de experiencias populares y las aliente. En el año 2009, en Argentina, el colectivo de organizaciones culturales Pueblo Hace Cultura llevó adelante un seminario latinoamericano de arte, cultura y democracia participativa, que contó con representaciones sindicales, redes de artistas y grupos culturales, entre ellas ALER, y representantes del Parlamento del Mercosur. El resultado de esto fue, por un lado, que en Montevideo este Parlamento ratifique por unanimidad la recomendación para que en la región se sancionen legislaciones que promuevan los puntos de cultura. Y por otra parte, el lanzamiento de la campaña continental Cultura Viva, para la instalación continental de esta iniciativa. En nuestro país, Pueblo Hace Cultura es la forma que cobró este colectivo, que también tiene su organización en Colombia, Bolivia, Uruguay, Costa Rica, Ecuador, entre otros países. Al respecto, Emiliano Fuente Firmani, del Movimiento Universitario Peronista, explica el recorrido que tuvo la iniciativa en Argentina. Pueblo Hace Cultura en realidad nace en el año 2010. Pueblo Hace Cultura es la forma que toma en Argentina una campaña continental para adoptar puntos de cultura en América Latina. La campaña comenzó en el año 2009 a partir del trabajo de varias redes, como la Red Latinoamericana de Arte y Transformación Social, ALAC, la Articulación Latinoamericana de Cultura y Política, y en unas jornadas sobre cultura y política que se hicieron en el Foro Social Mundial que se hizo en Belén, en Brasil, al finalizar las jornadas se empezó a debatir y a trabajar la posibilidad de tener una campaña que pelee por programas basados en el programa Puntos de Cultura en toda América Latina. Este proceso llevó en el año 2009 a que lográramos que el Parlamento del Mercosur aprobara una recomendación a los parlamentarios por unanimidad para que todos los países miembros del Mercosur adopten políticas basadas en el programa Puntos de Cultura, y también hubo una victoria por el lado de los gobiernos, de los ejecutivos. En el segundo Congreso Iberoamericano de Cultura se logró que en la cumbre de ministros de Cultura se sancionara un artículo recomendando a la Secretaría General Iberoamericana aportar fondos para la constitución de programas basados en el programa Punto de Cultura que empezó Brasil con el gobierno Lula en el año 2004. Por su parte, Ademar Bianchi, director del Grupo de Teatro Catalina Sur, también aportó al proyecto de una ley que protege a la cultura de las comunidades y los barrios. Estamos empezando a acercarnos al momento de presentar una ley que proteja justamente la cultura de las comunidades, en los barrios, en los territorios, de aquella cultura que no es el planteo viejo de que la cultura eran las bellas artes, sino la cultura de la gente. Para esto estamos planteándonos, con gran cantidad de organizaciones, ver que salga un presupuesto participativo para la comunidad, digamos que sea el 0,1% de nada menos que de todo el presupuesto nacional, lo que serían unos 400 millones, que permitirían desarrollar, evidentemente, en los territorios y con la gente, digamos, una actividad cultural mucho más allá de lo que hoy se llama actividad cultural. Eduardo Balán resaltó el carácter latinoamericano de esta iniciativa. Es un movimiento que está tomando forma en muchos países de Latinoamérica, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Colombia, y que esas redes, por ejemplo, la Red Latinoamericana de Teatro en Comunidad, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, que agrupa a un montón de medios comunitarios de América Latina, la Red Latinoamericana de Gestores Culturales, fueron todas convergiendo en una organización bastante digamos amplia, que se llama Plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria, pero que esta pelea por el 0,1% de los presupuestos nacionales para destinarlos a las experiencias populares culturales está siendo en este momento impulsada en toda América Latina. En Argentina, luego de 2 años de instalación del tema tanto a nivel institucional como en los territorios, la Secretaría de Cultura de la Nación anunció el lanzamiento del programa Puntos de Cultura. Se trata de recuperar la experiencia de Brasil, en la que el Estado invierte un porcentaje del Producto Bruto Interno para fortalecer experiencias en todo el territorio. Hace pocos días, en la sede del Grupo de Teatro Catalina Sur, se realizó el acto con el que se puso en marcha esta iniciativa. Jorge Escocia, Secretario Nacional de Cultura, presentó el programa. Nosotros, como parte de la comunidad latinoamericana, tomamos los mejores ejemplos que vemos en nuestros hermanos de América Latina. Y no negamos que reconocemos la experiencia de Puntos de Cultura de Brasil. En el Brasil hay más de 5.000 puntos de cultura distribuidos en todo el territorio de ese país hermano gigantesco. ¿Qué función han cumplido? Llevar proyectos culturales a los sectores con más necesidades. Llevar la cultura allí donde la cultura les es negada. No donde no hay creatividad. Créanme que la creatividad florece en todas partes. En diálogo con FM La Posta, el secretario opinó que acudirán a la convocatoria muchas iniciativas culturales que existen y no descartó ampliar el programa hacia más adelante. Nosotros estamos convencidos de que va a haber, que van a acudir a la convocatoria muchas de las iniciativas ya culturales que existen. Tenemos indicadores de que esto va a ser un programa muy interesante que va a haber que ampliar mucho más de lo que está planteado ahora en esta primera etapa. En nuestro país se calcula que hay más de 3.000 experiencias culturales comunitarias y en esta primera etapa se podrán alcanzar 100 proyectos. En ese sentido, las organizaciones sociales apuestan a la medida, aunque sostiene la necesidad de una ley que sustente esta iniciativa con presupuestos adecuados y continuidad. Me parece muy interesante eso que pasó, como que pasó también en la provincia de Buenos Aires, en el sentido de que esto parte de un deber también de nosotros como, digamos, pueblo hace cultura o de arte y transformación social o de todas las organizaciones, que es influir sobre las políticas públicas. O sea, si no hubiera habido este movimiento, no hubiera habido esas respuestas, aunque sean económicamente mucho más débiles. Es decir, pero es la voluntad de un secretario de Cultura que decide agarrar 2 millones de pesos y ponerlo al servicio de esta idea. Es un buen augurio, pero no significa ni mucho menos la solución, ni nunca lo va a ser si los presupuestos no están hechos por ley. En el marco de esta campaña, se realizó el pasado sábado el Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales Culturales Comunitarias. Con la participación de representaciones de varias provincias argentinas, se avanzó en un borrador de proyecto de ley de cultura comunitaria que incluya los puntos de cultura como una iniciativa. Autonomía y economía solidaria son algunos conceptos que discutieron varias comisiones. Marcos Migoni es el cantante de una banda de rock independiente llamada Farolitos y referente de un club barrial de la ciudad de Rosario. Resaltar organizaciones a que sean autónomas, a mí me parece importante eso, por ejemplo. La palabra autonomía es importante, la palabra economía solidaria, que estén en el marco de la economía solidaria, que apunten a esa forma de organización económica, la organización. Yo creo que esas palabras son las importantes, o sea, autonomía y economía solidaria. Al mismo tiempo, estos espacios constituyen un ámbito para la construcción de consensos y de incidencia al momento de interactuar, tanto con el Parlamento argentino como con el Poder Ejecutivo. La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática desde 2004 son un modelo a seguir en este tipo de construcciones. Al respecto, nos habla Diego Jaimes, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bueno, ahí creo que podemos tomar el caso, el ejemplo de lo que fue la ley de medios, que lo que hizo la coalición durante todo el tiempo que estuvo militando y luchando. La coalición se forma en el 2004, la ley se sanciona en el 2009. Sobre todo fue en todo ese camino que tuvo aciertos, tuvo errores, tuvo momentos de mucha dinámica y momentos de repliegue por distintas cosas que fueron pasando en la coyuntura política del país. Es constitución posicionarse como un actor que tenga peso y que sea visto por la sociedad como un espacio de poder legítimo, y para eso tiene que ser un espacio de articulación de fuerzas importante, con actores que tengan la humildad y la solidaridad y esta cuestión de escuchar al otro y de no sentir solamente que tiene que estar la palabra de mi sector, sino que hay que pensar en los objetivos comunes y en los horizontes comunes, y ser un actor que tenga peso político y que sea reconocido, y que el sector político que toma las decisiones, digamos, institucionales, que son en este caso los diputados, senadores o el Poder Ejecutivo, vea a ese actor como un aliado. La Secretaría de Cultura de la Nación también ve con buenos ojos el trabajo de las organizaciones sociales nucleadas en Puebla Hace Cultura. Así lo expresó también el secretario Jorge Cosia. Me parece muy bueno todo lo que se pueda cristalizar en una ley, tiene una trascendencia mayor y perdura más allá de los cambios políticos. Pero también es cierto que las leyes tardan, más aún en un Congreso con una relación de fuerzas sin una mayoría plena del actual proyecto político. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es no perder tiempo y empezar ya con este proyecto, que bien puede complementarse luego con la ley específica. Esto es una iniciativa concreta de la Secretaría y una atribución de la Secretaría no condicionante, es decir, de ningún otro criterio en torno a la palabra es tan amplia, punto de cultura, que ni siquiera la registramos como derecho autoral, así que me parece que todo lo que sea fortalecer este tipo de iniciativas. En este sentido, las distintas iniciativas en el continente van más allá de la sanción de una ley. Se trata de un cambio de paradigma y la instalación de otros temas en la agenda pública. Ya tenemos algunos avances en la Argentina bastante importantes, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la nación, como en algunos municipios, se empieza a formalizar el tema del apoyo a la política de puntos de cultura. Los puntos de cultura, la ley de la música, la ley de servicios de comunicación audiovisual y los presupuestos participativos ponen en escena a los sectores populares, a las comunidades que hacen la cultura todos los días como un derecho, no necesariamente buscando una finalidad de lucro, sino transformando la realidad. Vemos que hay incipientemente cada vez más producción artística fuera del mercado y que estamos fuera de las legislaciones, totalmente. Entonces quedamos totalmente desamparados con algunos que otros subsidios, que si no cumplimos con tal o tal requisito o hay que devolverlos o nunca te los dan, quedamos por fuera de un montón de situaciones totalmente desamparados. En Brasil, desde el año 2004, esta iniciativa moviliza a más de 5.000 colectivos culturales. En Argentina se dio el primer paso, aunque todavía falta instalar con más fuerza este tipo de políticas públicas. Y en todo el continente, las organizaciones sociales se encuentran articuladas para que los puntos de cultura se transformen en una estrategia de desarrollo local que valorice la cultura de nuestro pueblo. Informo para Leer Contacto Sur, edición vespertina, FM La Posta, integrante de la red de Farco, desde Moreno, provincia de Buenos Aires. Para nosotros, informarle es un placer. Leer Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler 2020. Te toca y te prende.